Salud La Barra. Bienvenidos al programa de Heavy Metal, de la Rock and Pop, de la Casa del Rock, nunca mejor dicho. Así es, hoy hay vuelo de campanas y tiran serpentinas por las calles. Hay mucho para celebrar. Y colgaron de un cartel de esquina a esquina un cordel con banderas de papel, verdes, rojas y amarillas, porque vuelve al aire Tiempos Violentos. Hoy es día de celebración y arrancamos celebrando con Led Zeppelin. Celebration Day para todo el mundo. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. Todos los que sintonizan la 95.9 en Capital, en Gran Buenos Aires, en el Partido de la Costa por el 98.9, en Córdoba a través del 95.5, en Rosario, Tucumán, Angostura, Mendoza y todos los conectados por Rock and Pop Net en el país, que son muchísimos, como corresponde. ¿Cuánto tiempo lejos del aire? ¿Cuánto tiempo, salvo por algún breve interludio? No estuvo lejos el tema este del fútbol, que por suerte ya termina o terminó. Lo que nos queda ahora es celebrar y celebrar la música como corresponde, mi viejo. Mirá, de tantas cosas hermosas nos privó esta temporada loca del fútbol, que incluso lo de Metallica en la Antártida no lo pudimos tirar como correspondía. Había un montón de historias que dejamos de lado y que vamos a ir de alguna manera recorriéndolas a lo largo del programa. Te invito, por supuesto, a que te sumes a los comentarios del Twitter y del Facebook, ¿eh? Por eso te voy a pasar aquí justamente las correspondientes direcciones. Ya sabés, en Facebook es Violentos959, ¿no? Y en Twitter, @violentos-959. ¿Eh? A través de estos dos vamos a estar comunicándonos y vamos a tener un montón de premios, porque hoy va a haber premios también aquí. Mirá, sin ir más lejos, en Facebook hay un avisito que pusimos del regreso de Tiempos Violentos con estas 3 horas. Sí, escuchaste bien. 3 horas de Tiempos Violentos. Y si vos la compartís en tu biografía de Facebook, participás de un sorteo por discos que ya te voy diciendo. Tenés el 25 años del Tano Romano, Vudú, la banda revelación de Rosario. Tenés el último de Municipal Waste. Tenés Catatonia, Viva Emptiness, Unisonic, el debut. Tenés Master Cutor de Udo, de Insider, no es poca cosa. Tenemos de Avantasia también, Angel of Babylon. Bueno, todo eso para sortear entre los ganadores que participen compartiendo esa imagen. Es el regreso de Tiempos Violentos al aire y lo vamos a disfrutar. Y también lo vamos a disfrutar con algunas de las sorpresas para este año. Te dije Metallica y ya habrás escuchado en la promo que se nos viene, no fue solamente la Antártida. Los vas a tener acá con un show completo. Y vuelve Megadeth, nada menos que presentando todo Eutanasia. Esto va a ser el próximo 1 de mayo. Quizás haya 2 shows, están anunciados 2 shows en su página. Pero por ahora el que va seguro es el del 1 de mayo, Día del Trabajador. Y como queremos trabajarlo y queremos escuchar música de entrada, vamos con Train of Consequences, de aquel álbum justamente, de Eutanasia, sonando en Tiempos Violentos a Megadeth. Muchas cosas pasaron, muchas novedades, y hubo también muchas cosas que no pudimos hacer en su momento, como obviamente el concurso de la remera, porque tengan en cuenta de que, a pesar de que logramos hacer unos cuantos programas de manera virtual, es decir, colgándolo en nuestro blog, bueno, no podíamos hacer concursos de esa manera, era realmente complicado. Bueno, hoy volvemos con el concurso de la remera y tienen que adivinar en la foto del Facebook qué es lo que tengo puesto. Es decir, qué representa la efigie del disco que tengo puesto. El premio no tiene que ver con la remera en este caso. Tenemos tres discos del nuevo disco de Matanza. Me refiero a la segunda parte, El silencio es salud. Pero adivinando, pueden participar. Ya me dice acá Agustín Bacal, al cual le agradezco mucho el regalito de hace un rato. Y vamos directamente con el concurso. Obviamente se trata de Sepultura. Y te decía que una de las cosas que nos privó toda esta lejanía del aire fue la de presentar novedades. Por eso no pudimos presentar el disco The Mediator Between the Head and Hands Must Be the Heart. Así larguísimo el título, ¿no? El mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. Así se llama el nuevo disco de Sepultura. Y justamente Andreas Kisser, tuvimos una charlita con él y nos mandó un saludo para la audiencia que vamos a escuchar antes del tema que pertenece a este disco. Obsessed, lo estás escuchando en Tiempos Violentos. Hola Argentina, aquí quien habla es Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura. Están en Tiempos Violentos. We'll be right back. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. The best excuse in the world to join the party. En El Rey León, a un cachorrito le matan a su padre. Le hacen creer que es su culpa y así su tío. O sea, yo me quedo con el trono. ¿Cómo lloré, por Dios? ¿Cómo lloré? El cachorrito se hace amigo de una suricata y un chancho fumón. Crece, lo obligan a volver y a recuperar un trono que lo quería. Hakuna Matata. Que no sé qué carajo quiere decir. Al final matan a las hienas, me matan a mí, a los malos, una carnicería. El león se hace rey, ¿eh? Crecemos con influencias terribles. Y encima de todo está Rock and Pop. Simba se llamaba el león, o era Kimba. Rock and Pop, donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharas otra radio. Espacio publicitario. Respeto, amor, felicidad. Las armas con las que logró conquistar al mundo. Colección Dalai Lama. Sus ideas, su trabajo a favor de los derechos humanos y el mensaje de amor y esperanza del Premio Nobel de la Paz. Desde el 7 de diciembre, todos los sábados a solo 34 pesos con 90 en tu kiosco. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Así es, señoras y señores, ya desde el Facebook y desde el Twitter nos están llegando un montón de mensajes. Hoy vamos a leer mensajes, hoy tenemos 3 horas, podemos descomprimir un poco, no jugar a esa carrera salvaje que jugábamos siempre de tratar de pasar la mayor cantidad de temas en 2 horas dadas. ¿Qué vamos a hacerle? 120 minutitos, además minados por las tandas, los problemas y otras cuestiones. Hoy es otra historia. Y te contaba que muchas cosas pasaron en este tiempo que no pudieron salir al aire. Y la última vez que hablamos, probablemente vos te acordás que yo estaba esperando una nena en camino. Por supuesto, no yo, sino mi chica, Laura. Y finalmente esto ocurrió esta semana. Se anticipó un poco. Y Elena Morgana, que así se llama, finalmente nació y nos tiene a todos muy felices, no solamente a los papis, sino también a los abuelos que están como locos. Le mando un saludo a todos. Por supuesto, llora mucho. Porque claro, los chicos, una prueba más de que Dios no existe, es lo mucho que sufren los chicos cuando nacen. Los gasecitos y todo eso, los hacen llorar realmente de una manera terrible. Entonces, uno tiene que intentar algo, y yo en la clínica intenté durante un buen rato susurrar o cantar o hacer el típico na na na na na na na. Bueno, intenté con un montón de cosas, intenté con Queen, intenté con Serrat, intenté con montones de cosas. La única vez que más o menos se me tranquilizó un poco, es una cosa chiquitita, apenas me cabe en las manos, ¿viste? Fue con Bruce Dickinson, con Tears of the Dragon, así, el na na na na na na na na. Fue el momento en que se quedó calladita y escuchó. Es una especie de alegría grande, porque promete no caer bajo las garras de la cumbia, el reggaetón, el rap y todo eso que anda dando vueltas por ahí, que tiene buena facha de ser la antimúsica. Míralo vos, se lo voy a contar a Bruce la próxima vez que lo vea, ¿eh? Que este Tears of the Dragon calmó a mi nena en las primeras horas cuando el llanto parecía inundarlo todo. Le mando un beso enorme a mi chiquita y también un beso enorme a mi amada Laura, que seguramente debe estar escuchando ahora. Por lo demás, está todo el equipo acá. Está Agustín Bacá matándose con la asistencia. Está Walter Palotá en los controles. No está Laura y es el único programa al que ha faltado desde el principio porque, claro, está dando la teta y eso es excluyente, como corresponde. Maestro Dickinson, entone usted, por favor. Yeah. Así es, señoras y señores, justamente un clásico de Bruce Dickinson, el tema que compuso, digamos, basándose en su experiencia de la salida de Iron Maiden y que, bueno, yo utilicé para atarelearle a mi hijita. Un tema muy raro, además, porque forma parte del proyecto que, de alguna manera, desechó. Luego se puso a trabajar para el álbum Balls to Picasso con Roy Z, y este fue el único tema producido con Keith Olsen, productor de Whitesnake y de otras tantas grandes bandas. Fue lo único que conservó, y realmente es algo que sobresale en el álbum Balls to Picasso. Bueno, tuvimos hace unos 10 días la oportunidad de charlar con Fabio Lione, que ustedes recordarán, estuvo haciendo un acústico por acá, con Angra, y presentando ahora el disco de los 25 años, los 20 años de Angels Cry. Bueno, justamente grabaron en Brasil el DVD que habían prometido en ese momento. Y tengan en cuenta que cuando hicimos la nota, para nosotros fue una primicia el anunciar a través del Facebook que Fabio era efectivamente el nuevo cantante de Angra como miembro estable. Eso no quiere decir que haya abandonado Rhapsody of Fire, sino que Rhapsody of Fire también acaba de sacar su disco ahora. Vamos a pasar una nota en dos partes, una exclusiva con Fabio Lione, y vamos a ir escuchando. Al terminar la primera parte de la nota, va un tema de Dark Wings of Steel, nada menos que el que da título al nuevo álbum de Rhapsody of Fire. Acá lo tenéis a uno de los cantantes más versátiles de la actualidad, haciendo toda una descripción de su momento, de su presente, de su pasado, de su futuro. Fabio Lione con ustedes. Hola, Fabio, ¿me escuchas ahí? Sí, no es más alto, pero te escucho. Bueno, perfecto. Yo te escucho muy bien y, bueno, la oportunidad de hacer la entrevista, además en español, es un lujo para todos los que también escucharon aquí el set acústico de Angra la última vez que estuvieron. Ah, bueno, sí, claro. Te pregunto acerca de aquel momento, que fue el último momento en que charlamos, ¿qué tal la pasaron en Argentina la última vez cuando estuvieron haciendo el acústico aquí en Rock and Pop y el show en el Roxy? Ah, sí. En Argentina la gente, los fans, son caliente, calurosa. Está un momento particular, un show acústico en el medio de los shows. Y entonces yo pienso que la banda, en ese momento, en Argentina como en toda la gira en Sudamérica, está viviendo una experiencia, una nueva energía y fuerza, ¿no? Esa es una cosa notable y muy linda, porque la banda estaba como 2-3 años sin tocar conciertos, nada, ¿no? Claro. Solo en ese momento está una nueva sintonía y energía de la banda. Y seguramente el show a Roxy ha estado uno de los shows más lindos de la gira. Bueno, yo ya tuve oportunidad de escuchar el audio de lo que fue el show que dieron en Sao Paulo para la gira aniversario de Angels Cry. Realmente quedé gratamente sorprendido, pero más allá de todo me gustaría que contaras cómo fue la noche en que se grabó el show. O sea, ¿qué tal estuvo el show como tal? Oh, bueno, tienes que saber que los días antes nosotros tocamos en Fortaleza, ¿no? Uh-huh. Mucho distante de San Paolo. So, yo pienso que los chicos estaban un poco cansados, ¿no? Sí. Cansado de ese show, pero ese show en San Paolo era un qualcosa de excepcional, de especial. Y la banda estaba feliz, ¿no? De tocar en el escenario juntos con convidados como Taria, como Uljo Roth, los Scorpions o Familia Lima. Y los fans, la gente, estaba cantando todas las músicas de la banda, calurosa, y yo pienso que ha estado un show espectacular. Lo show completo ha estado como 3 horas y media. Una noche que no se puede explicar, ¿no? Es una cosa única, una fiesta conmemorativa de los 20 años de Angels Cry, con guests, con toda la gente cantar juntos con la banda, el nuevo empresario de la banda, por mi personal experiencia è stata eccellente. Il duetto con Tarja. Come ti sentiste nel duetto con Tarja a proposito? O sea, come si sentì cantare con ella? Tengo que decir que nació como camarín, como una idea. Esa cosa no estaba preparada anteriormente, nosotros hablamos de esa cosa, de hacer un dueto operístico. Entonces, es una cosa un poco improvisada, ¿no? Uh-huh. Pero el resultado final, yo pienso que ha sido perfecto, ¿no? Porque la gente le gustó mucho esa cosa. Y la relación con Tarja está muy linda y buena. Tarja es una amiga de la banda. Y bueno, yo he cantado con Tarja en ese DVD. Y después un mes en Alemania, en la gira de Tarja, ella me convidó, me llamó para estar juntos otra vez, en otra canción, Phantom of the Opera, con otra banda que tengo en la Italia. Entonces eso significa que la relación está bonita, ¿no? Ajá, bien. Aprovecho para preguntarte, porque me sorprendiste la última vez aquí, cuando estuvimos charlando, que manejes también el castellano. ¿Cuándo aprendiste castellano también, español? Tengo que decir que no he estudiado en español, pero yo pienso que trabajando, cuando tú viajas mucho, tú puedes aprender un poco, ¿no? Y después tengo que decir que mi primera novia, de cuando estaba un niño, como 20 años, ¿no? Uh-huh. Era una chica de Santo Domingo. Ah. Un poco aprendí en esa manera, un poco trabajando con las bandas. Se aprende mucho con las novias, sobre todo, sí. Esa novia es, tengo que decir que es la chica que me dice de cantar, ¿no? Esa Ajá. novia me invitó a cantar. Caramba, qué bien. Me introdució un maestro de canto. Tengo que decir muchas gracias a Ingrid. Uh-huh. Es importante por mi vida, ¿no? Uh-huh. Bueno, le debemos mucho porque además también la oportunidad de tu paso por las muchas bandas que hemos disfrutado, desde Rhapsody of Fire, Athena, Labyrinth y ahora también con Angra. Te pregunto, gracias. O sea, en este momento estás en Brasil, ¿verdad? Sí, en este momento estoy en San Paulo, sí. ¿Y qué estás haciendo? ¿Algo relacionado con lo de Angra también? Sí, relacionado porque tenemos que hacer un acústico en TV y bueno, tenemos que compor nuevas canciones por un nuevo CD. O sea que ya estás confirmado como vocalista, que era sí, lo que todavía sí, no se sabía. Me preguntaron de cantar en el nuevo CD de la banda. Esa colaboración es un poco particular porque no se puede hablar de guest en esa manera ahora, ¿no? Uh-huh. Porque la guest es una cosa que también por una gira, ¿no? Sí, sí, o sea, ser invitado para una gira, pero ahora esto sería trabajar como miembro estable. Sí, eso, claro, sí, sí. Ahora estamos planeando un nuevo CD juntos. Yo pienso que se puede hablar de efectivación de vocal. Bueno, lo tomamos como una primicia entonces, lo de que ahora estás trabajando a tiempo completo con Angra. Lo que me genera a mí la duda, acaba de salir el disco de Rhapsody of Fire, ¿verdad? Sí, es verdad. En Europa el disco salió en el día 22 de noviembre. Uh-huh. Bueno, tenemos que mirar si es posible organizar una gira por la Europa, como festivals, también Sudamérica. Por esa razón tenemos que preguntar a la agencia o la Access, ¿no?, de conciertos, uh-huh, si es posible de hacer esa gira en el próximo año, como puede ser como abril, como mayo. Yo sabe que probablemente tengo que dar mucho tiempo a Rhapsody y a Angra, ¿no? Sí. Vision Divine en ese momento no pienso que está trabajando mucho. Uh-huh. La mi idea es de tener un mes per una gira por Rhapsody, por ejemplo, ¿no? Sí. Y después dos meses un'altra cosa con Angra. Está posible, ¿no? Relacionarme con dos bandas. Entiendo. Bueno, ya tuviste una experiencia anterior con Camelot al respecto. Sí, sí, claro. Y con Camelot yo he fatto una gira mundial in Europa, Nord America, Sud America. Habíamos fatto esa colaboración que como un año, ¿no? Sí. Y la banda está linda y me gustó mucho esta colaboración. Pero claro, la banda es una banda americana que quería un cantor diferente para el futuro, ¿no? Sí. Alguien más parecido a Roy Khan, al que ya estaba. Ecco, eso es. Nosotros te vimos en el show. Un cantor que puede ser parecido en la manera de cantar, en el escenario, en el modo de proporte a la gente. En mi caso, la gente me conoce como Fabio Lione, ¿no? Uh-huh. No me puede canto como Roy Khan. Está bien para una gira, pero para el futuro no es veritable, ¿no? Uh-huh. Porque tengo mi personalidad, mi nombre está con la asociación de sonido épico como Rhapsody o de música sinfónica como Angra. Sí, también tenés yo otro... Yo no quería de colorar mi pelos de negro. No, te vimos en el show aquí. Cuando tocaron aquí en Argentina, te vimos en el show y justamente uno de los planteos era que tenías un caudal de voz muy grande para las canciones que estaban preparadas para Roy Khan o para incluso el cantante que tienen ahora, para Tommy Karevich. Sí, sí, pero sí. Lo tuyo era como una voz que destacaba demasiado dentro de lo que era la música de Camelot, ¿no? Sí, yo pienso que la combinación estaba linda porque yo amo Roy Khan, el estilo de Roy Khan lo amo. Uh-huh. Es un cantor excelente y yo pienso que es uno de los más grandes cantores de los últimos 15 años, ¿no? Pero mi voz está un poco diferente, ¿no? Yo tengo más tonalidad, más versatilidad en la voz, ¿no? Uh-huh. Roy Khan es más como un actor con tonos de voz mucho más medio bajo, ¿no? Sí, más suave también. Y... Pero la el resultado final de la gira ha estado lindo porque mi estilo no es completamente diferente de Roy Khan. Los fans y los chicos de Camelot estaban muy felices con uh-huh. la gira. Pero una cosa es hacer un concierto, una cosa es un futuro y grabar un CD, ¿no? Los chicos querían un hombre que vestise, ¿me entiende? Dress like Roy Khan. Ajá. Como like a priest. Sí, like sí, Roy sí. Khan was dressing, ¿no? Sí, sí, que tuvieras incluso vestido como Roy Khan y con el personaje. El nuevo cantor, si tú piensas bien, el nuevo cantor está vestido como Roy Khan. Claro, totalmente. Canta como Roy Khan. En el escenario, el modo de far, ¿no? De far, está parecido a como Roy Khan, eso es el punto, ¿no? Mi estilo y mi nombre es poco más definido. Nosotros hablamos de esa cosa y en el final estaba claro que Fabio Lione no puede ser un realístico como émulo de Roy Khan, ¿entiendes? Entiendo. Eso es el the main reason, ¿no? Sí, sí, sí. Por una gira, por concierto está perfecto, pero tú me quieres de, como antes te decía, ¿no? De colorar mi pelo de negro y de vestirme como Roy Khan, no, eso es mucho. Claro. Bueno, esto no pasa en Angra. En Angra sos vos mismo el que se presenta frente al escenario, o sea, sos Fabio Lione haciendo lo suyo con Angra. No estás haciendo ningún personaje. Sí, es una cosa un poco diferente, interesante, porque me gusta esa banda, me gusta las músicas de la banda porque tiene elementos progresivos, melódicos, sinfónicos, son complicadas, ¿no? Los chicos es muy, muy buen músico, Kiko es un guitarrista, también Rafa es excelente. Y la cosa que me gusta más es que la banda en el pasado ha tenido dos cantores, ¿no? André y Eduardo Falas. ¿No? Uh-huh. El estilo estaba diferente. Yo tengo de decir que André me gusta más porque tiene un estilo más único, ¿no? Más personalidad. Uh-huh. Tiene una voz un poco femenina, pero es un cantor excelente, ¿no? Tiene un estilo único y entonces es una, ¿cómo se dice? Una challenge. Sí, un desafío. por un cantor de relacionarse a las músicas de André, a las músicas de Edu, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que el resultado final de esa gira está bueno, porque la gente, los fans, le gustó los shows, todos los shows de la banda, y en ese momento la banda tiene una energía, una fuerza grande, ¿no? Porque en el escenario está energética y power. Ajá. Más que lo antes. Pero bueno, nosotros no queremos de perder la alma, ¿no?, de Angra, su ese estilo un poco particular, con esas percusiones brasileras, con esa voz que puede ser un poco femenina, altas, ¿no? So, uh-huh. Yo tengo de cantar con mi estilo, pero relacionándome a un estilo anterior que podría ser quello de Falaschi, que es un estilo un poco más normal, uh-huh. un poco más Iron Maiden, metalero, es un estilo como que de André, que es un estilo mucho más particular, mucho más femenino, emocional. We'll be right back. volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. The best excuse in the world to join the party. Pinocchio, Pinocchio. Había una vez un carpintero que hablaba con un pedazo de madera, al que decidió darle forma de niño y llamarlo Pinocho. ¿Pinocho se volvió un niño feliz? No. Se hizo amigo de unos sátrapas estafadores. Mentía todo el tiempo. Acá Pinocho sería ministro. Pero al final se convirtió en un niño de verdad y terminó viviendo solo con Gepetto. Disculpe, don Gepetto, pero... No. Crecimos con influencias terribles. Y encima de todo, está Rock and Pop. Ya esto lo leían en las escuelas. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate cómo hubiera salido si encima escucharas otra radio. Rock and Pop. Espacio publicitario. ¿Te acordás de aquel tiempo en el que las decisiones importantes se tomaban mediante un práctico? Date de ti, suerte para mí. Los errores se arreglaban diciendo simplemente: ¡va de nuevo! Las discusiones terminaban con un pan y queso. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Este es nuestro mensaje. Grupo 23. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Las puertas de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias. Solo música, expresada en infinitas variaciones. Hasta agotar las posibilidades de lo eterno. No, no va a ser un especial de versiones de AC/DC para nada, pero sí vamos a hablar de un tema que es extraño, por decirlo menos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar cuántas canciones en el rock están dedicadas a las chicas gorditas? Es decir, a las mujeres que tienen carne sobre los huesos realmente. Y no son esas modelitos que parece que se van a quebrar y andan por la pasarela dando vergüenza como gacelas de cristal. Bueno, la verdad es que el rock tiene una gran tradición en materia de cantarle a las chicas con, no digo con sobrepeso, pero sí bien armadas, ¿no? Un buen culo, unas buenas tetas. Y eso viene directamente del blues. Ya en algún momento Howlin' Wolf había sacado aquel tema maravilloso que se llamaba 300 pounds of joy, es decir, 300 libras de gozo, de alegría. Y estaba, por ejemplo, Big Mama Thornton, que también decía: yo soy una Big Mama. Big Mama era una expresión bastante clara para hablar de una mujer grandota y además dentro del blues, de esas que tenían el vozarrón muy particular, ¿no? De donde sacó su gran influencia Janis Joplin, entre otras tanta gente. Bueno, la cuestión es que estás escuchando de fondo a AC/DC con Whole Lotta Rosie. En principio Bon Scott, que es todo un caballero, más allá de lo canallesco que pareciera siempre, le dedica esta canción a una prostituta vietnamita que conoció, que estaba muy entrada en carne, pero realmente parece que hacía las cosas como nadie. Por eso la letra dice: nunca he estado con una mujer como vos, que haga todas las cosas que vos hacés. No es un cuento de hadas, nada de piel y huesos. Vos das todo lo que tenés, con 120 kilos en la balanza. En realidad dice Weighing in at 19 Zone, un Stone son 6,4 kilos. Así que calculamos que la chica tendría unos 120 kilos. Pero realmente lo hacía como nadie. Y no es el único caso, porque hay un montón de otros grupos que tienen esta particularidad, no solamente dentro del rock duro, que es lo que nosotros vamos a, en lo que nos vamos a concentrar nosotros hoy, pero vos fíjate, por ejemplo, tenés a Sir Mix-a-Lot, que hace rap haciendo Baby Got Back, tenés a Mika con Big Girl, tenés a U2 con Big Girls Are Best, tenés a gente como John Hall, los Rainmakers, Violent Femmes, Grateful Dead, tiene inclusive un tema, los Kinks, que son los que te conté la otra vez, que eran una especie de abuelos del metal, con Skin and Bone, es decir, piel y hueso. Hay muchísimo para ofrecer. Sin embargo, una de las canciones más emblemáticas es esta. ¡Dale duro, Freddy! Chicas culonas, ustedes hacen girar el mundo, afirma Freddie Mercury. Si él lo decía, yo le creo tranquilamente. Y dice... Solía ser solo un muchacho flacucho, a solas con la gorda y grandota Fanny. Ella era una traviesa niñera, mujer de caderas anchas. Hiciste de mí un chico malo. ¿Eh? Llévenme a esas chicas mantecosas cuando quieran. Es decir, hay algunas que son verdaderas odas a estas chicas con buenas proporciones. O sea que no hay intención de una burla ni nada parecido. Hay inclusive un canto feliz hacia eso. Incluso de gente que no te esperaría. Por ejemplo, el amigo Ted Nugent, que ahí vamos a escuchar. Thunder Thighs, es decir, muslos de trueno, se llama este tema, el de Queen. Era Fat Bottom Girls, por supuesto no lo mencioné, pero chicas culonas. Este es Muslos de Trueno y dice en la letra: ella solo mide 1,62, gracias a Dios no más, un correcto 84 kilos, una chica amorosa, una chica graciosa que podría comerse vivo a este hombre. Y lo dice Ted Nugent, que ustedes saben, con su simpatía por la derecha y otras historias, uno no pensaría que fuera todo un caballero. Pero sí, aquí lo tiene. Hasta hubo un tributo muy reciente de este año, dedicado completamente a las chicas gorditas, que se llama Whole Lotta Love, es decir, un montón de amor. Una intención que el tema de Led Zeppelin no tiene, aclaremos. Pero en este tributo hay muchos temas dedicados a las chicas en versiones de otra gente, incluso algunos de bandas de hard rock, por ejemplo en Skinny Bop de Poison o All Hips and Lips de Electric Boys. Bueno, hechos por otras bandas, pero aquí están. Incluso está este tema, vas a encontrar alguna cosa particular como el propio Baby Got Back que mencionamos antes. Es decir, varias cosas en versiones de gente del hard rock. Pero me detengo un momento en el tema Whole Lotta Love, que te repito, no tiene la intención de hablar de una chica gordita en la letra de Led Zeppelin, pero que se lo dieron a hacer a Celisa Stratton con Alex Grossi y Frankie Vanelli, el baterista de Quiet Riot. Y esta Celisa Stratton es una chica que canta rock and roll, canta blues y que tiene un sobrepeso importante. Mira, acá estás escuchando un pedacito del tema. Por supuesto, están también Los Zafados, ¿no? Más allá de este tributo particular, que es uno de los discos más raros que han salido en los últimos tiempos. Es decir, un disco entero de versiones dedicadas a las chicas gorditas, como lo que estamos haciendo ahora, recordando aquí en la sección En el Multiverso. Pero hay además otras bandas que prefirieron hacer broma o burla del tema de las chicas gordas. Por ejemplo, los Steel Panther con su Fat Girl, que no escatiman adjetivos, sustantivos ni verbos para hablar de las chicas. Entonces dicen, por ejemplo, ella tenía las tetas como melones y aliento a huevos podridos. Sé que tenés hambre, lo puedo ver en tus ojos porque me estás mirando como si estuviese en medio de una guarnición de papas fritas. Quiero llevarme a mi casa tu culo regordete y derramar mi salsa de bebés por toda tu cara. Vos imaginate que este tipo de cosas no es un piropo exactamente. Y lo dice muy literalmente, ¿eh? And squirt my baby gravy all over your face. Yeah. Bueno, pero no son los únicos que hacen burla los Steel Panther, que son una banda graciosa en definitiva, ¿no? Pronto están sacando nuevo disco, imagínate. Acá tenemos otros reyes de la comedia, ¿eh? Te vas a encontrar con otras bandas, te repito, está por ejemplo GBH con Big Woman, los Rainmakers con Big Fat Blonde, hay un montón. Pero que hagan un chiste realmente de esto y que el chiste incluya la burla y el insulto, bueno, acá tenés Spinal Tap con Big Bottom, es decir, gran culo. Y dice, mi nena me calza como un smoking de carne, me encanta hundirme en ella con mi torpedo rosa. Verdaderos poetas urbanos, los Spinal Tap, que los parió, caramba, ¿eh? Vos imaginate, este es el crédito local, nadie está exento y Áspera tiene en su gorda puerca su, llamémosle, primer hit, ¿eh? Obviamente, ustedes saben, los Áspera tienen un gusto más marcado por los travestis que por las chicas, entonces no les pidas tampoco mucha delicadeza por este lado. Podés escuchar la letra, no hace falta que yo te lea, pero te puedo decir que una gorda grasosa con cara de torta necesita poronga, fuimos todos al frente. Ya escuchaste lo suficiente. Nos limpió bien la pista y salimos corriendo porque un patrullero se hizo presente. Los ratis se bajaron con el chumbo en la mano, levantaron a la gorda, piden su antecedente y la bola contesta que estaba contenta por haber debutado a costillas nuestras. Los Cobani se mira y la meten al auto, la cerdita molesta siguió con su fiesta. Poesía pura, amigos. No vayan a pensar que esto es un exceso para nada. Vamos con un poco de punk rock que también le dio a las gorditas para que tenga. Esto es NoFX. Hot Dog in a Hallway. Así como Pancho en un atrio, ponele, o en un hallway también se puede traducir como la antesala para los conciertos. Y dice, ella es como una cama de agua móvil, y cuando estoy sobre ella no llego a tocar el colchón. Y cuando su carne empieza a ondular es como una bolsa de dormir humana. Sus brazos son más gruesos que mis piernas y cuando me abraza no puedo respirar. Por eso la amo. ¿Eh? Más poetas en esta historia, caramba. Pero vamos a irnos con un tema de una banda súper conocida. Se trata de Kiss. Kiss también dedicó un tema a las chicas gorditas, pero dentro del lote de los caballeros. Yo siempre sostengo que la gente del hard rock tiene esa cosa especial por la mujer. Quienes acusan de misoginia no tienen idea realmente de lo que se trata la historia. Y dice Gene Simmons y sus amigos: quiero un montón de mujer con un montón de amor. Cuanto más grande el almohadón, mejor el empujón, definitivamente. Sí, porque las chicas sin carne no me satisfacen. ¿Eh? Esto para que los que les gusten las modelos tipo Tara Lynn antes que las gacelas de cristal que se parten las patas en cualquier pasarela, digo yo. Nos vamos a despedir de la sección con Speed Temazo de Kiss y luego continuamos dándole caña a Tiempos Violentos. And I'm not too clean, but I know what I like, if you know what I mean. What do people say? Well, mister, can't you see? It don't mean spit to me. Hot damn, a lot above. Want a lot of woman with a lot of love. Well, thin is in, but it's plain to see. It don't mean spit to me. Then she gets down on all fours. Let the neighbors talk. Well, can't you see? It don't mean spit to me. Disculpas particulares a las muchas bandas que durante este tiempo nos dejaron entradas para sortear y que lamentablemente no sabían que estábamos fuera del aire y no podíamos realizar los sorteos. Lamentablemente esas entradas se perdieron, pero todavía tenemos oportunidades de sortear algunas de las entradas que nos acercaron hoy. Por ejemplo, las de la Ariadna Project, que regresa en su único show en Capital, en Uniclub. Esto es en Guardia Vieja 3360, en El Abasto. Tocan el sábado 21 de diciembre, presentando su nuevo disco, Nuevo Amanecer, que para colmo se puede descargar gratis en su web. Bueno, tenemos dos pares de entradas. Para no complicarnos, mándennos a través de Twitter o Facebook y las sorteamos entre los que nos manden mensajes privados a través de Twitter o de Facebook. Son dos pares de entradas para Ariadna Project. ¿Qué tanto? Y de las muchas cosas que pasaron últimamente, esta última semana, la venida de Helloween y Gamma Ray para un show otra vez maravilloso en Groove. Realmente ver a Helloween, digo Helloween porque es lo que vamos a presentar ahora específicamente, es siempre un placer porque los tipos no fallan nunca. No hay forma que hagan un show malo. Y Andy Derricks con el tiempo ha demostrado ser un frontman verdaderamente solvente y espectacular. Bueno, este no ha sido un caso distinto. Yo por suerte esta vez sí tuve oportunidad de acercarme al hotel y charlar con un par de ellos que hacía mucho que no veía, con Kai Hansen de Gamma Ray y con Michael Bycatz de Helloween, que al final encima del show, bueno, sale Kai Hansen con Dirk Slacker y hacen un mezclado entre Helloween y Gamma Ray y cierran. Pero también me di cuenta de que el último disco, Straight Out of Hell, funciona maravillosamente en vivo. Entonces lo que vas a escuchar ahora es el tema que da título al último álbum, presentado, con el saludo particular para la audiencia del propio Michael Waycott, en castellano, porque vos no sé si sabés que habla en castellano y se defiende bastante, vivió en Ibiza y toda la historia. Así que va para ustedes, directo del infierno, Helloween. Hola, hombres y chicas, es el Michael Waycott de los Helloween y escuchas a Tiempos Violentes. Straight out of hell, I'm only living. nuevo y lo viejo, lo brutal y lo elaborado, lo clásico y lo moderno, lo extremo y lo melódico, lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Tommy Jerry cuenta las aventuras de un gato y un ratón. ¡Pero Tomás! ¡Gato del demonio! Solo que en este caso el ratón es un flor, hijo de mil. Terrible turro resultó. Lo torturaba al pobre gato. Lo botoneaba con la dueña de la casa. Yo no quiero decir nada, pero Tom se tomó todo el fernet. Y se quedaba descansando adentro mientras al pobre Michifus lo rajaban de un voleo en el ocot. Y el malo era Tom. Crecemos con influencias terribles. Y encima de todo. El tarro tampoco. Si te agarro, te hago hamburguesa. Como decía la chica, ratón de mierda. Por 5 pesos más, ¿querés agrandar tu pedido? Rock and Pop, donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharas otra radio. Rock and Pop. Espacio publicitario. Muy pronto llega la banda de rock más poderosa. Comenzá a vivir el 2014 con Metallica. El 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata, presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 16 al 19 de diciembre para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Metallica, en un show único, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVAfrancés.com.ar. Pedro Aznar presenta Mil Noches y un Instante. No sé si ya lo sabes. El nuevo trabajo discográfico de Pedro Aznar. Mil Noches y un Instante. Muy pronto en todas las disquerías. Qué pena me da. Pedro Aznar. Sábado 21 de diciembre, 21 horas, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en boleterías del teatro y por Ticketek. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Y entre las cosas que pasaron últimamente, tampoco se puede soslayar la muerte del último de los tres grandes de los derechos humanos y derechos por la libertad y contra el racismo. Una vez que Gandhi y Martin Luther King hace ya tiempo que no están en la escena, sí, el fallecimiento de Nelson Mandela marca el final de una etapa con un personaje muy particular que durante muchísimos años no solamente reivindicó la posición amplia con respecto a las razas y la política, sino que cuando llegó al gobierno y todos temían una vendetta particular de la raza negra, no ocurrió semejante cosa en Sudáfrica. Es conmovedor, por ejemplo, ver algunos documentales o leer algunas reseñas de cuando llegó a la casa presidencial y les pidió a todos aquellos que trabajaban de raza blanca que por favor se quedaran, que los necesitaban, que iban a trabajar en cooperación y libremente como se había prometido. Hago el comentario de Nelson Mandela más que nada porque leí algunas cosas y escuché algunas cosas que no me gustaron con respecto a este tema. Y era que mucha gente ponía el énfasis en los 27 años que pasó en la cárcel, que simbólicamente, por supuesto, fueron muy importantes. Pasó unos cuantos antes de su detención, ¿no? Que habían sido 4 o 5 años, pero después la detención grande en Robben Island había sido de 27 años. Algo terrible y que se convirtió con el tiempo en una espada de Damocles para lo que fue el gobierno del apartheid de Sudáfrica. El caso es que lo grande de Mandela no fueron los 27 años de sacrificio en la cárcel, por más que haya sido un gesto fabuloso. Lo importante de Mandela es esa filosofía que le permitió llegar y una vez que llegó a donde quería, reivindicar a su raza y mantener la paz y la concordia con todos. Algo que muchos gobernantes podrían aprender realmente. Por eso, no es cuestión de santificar el sacrificio por el sacrificio mismo, porque hay mucha gente que fue a parar a la cárcel por ideales equivocados o por ideales recalcitrantes. O sea, yo creo que por ahí un tipo con una esvástica en el pecho que se la pasa en la cárcel en una punta de años, con el mismo criterio podría tener también un reconocimiento mundial, y no es el caso. El reconocimiento en este caso viene por el lado de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la concordia y el equiparar a todos dentro de lo que es un mundo realmente democrático. Por eso es que le vamos a dedicar este tema a Nelson Mandela, un tema de Rainbow de la época de Joelyn Turner que se llama Freedom Fighter. Mirá, había pensado poner un tema de Steve Jones que se llama igual, pero es un tema que habla de otra cosa en realidad, por más que el título sea Luchador de la Libertad. Este tema de Rainbow no. Habla de un tipo que realmente estaba decidido a cambiar el mundo con su actitud y fue parte, lo logró, fue parte de la solución, no del problema. Para Nelson Mandela, que murió a los 95 años con la felicidad total que corresponde, no vale la pena celebrar, no vale la pena lamentarse por la muerte, porque vivió una vida plena. Acá de lo que se trata es de la vida. Señoras y señores, para Nelson, para Madiba, Rainbow, Freedom Fighter. You can't control me. Tell me what to do. Chaining me to ¿Cómo está el Facebook? ¿Cómo está el Twitter? Incluso ya están las entradas de Ariadna Project adjudicadas en el Twitter. Ahí Agustín Bacá se va a comunicar con los que los pidieron y ya tienen un par de entradas para ir con su chica, con su muchacho, o con su tío, su abuelo, su sobrino, o algún amigo, o qué sé yo. ¿Necesito yo explicarles todo? ¡Caramba! Vamos a continuar con la entrevista, con la segunda parte de la entrevista a Fabio Lione. Vamos a aprovechar también para recordarles que salió el disco Angels Cry a través de NEMS. Me refiero a Angels Cry, el aniversario, el 20th Century Tour, el 20th Anniversary Tour, ¿no? Editado como DVD y como CD, pero se consigue tranquilamente, y de hecho vamos a escuchar un tema del CD que lo grabaron precisamente con invitados como Tarja Turunen o el gran violero Uli John Roth, allá en Brasil, habiendo pasado, 20 años de aquel momento particular, que yo lo presencié encima, Yo estuve en el show donde Angra estrenó sus posibilidades. Es más, volví loco a Buenos Aires porque dije, mirá qué bandaza. Bueno, la cuestión es que ahora con show de por medio y celebrando la trayectoria y también celebrando que tienen un cantante fijo nuevo, hicieron este maravilloso disco que incluye temas como Angels Cry, Nothing to Say, Waiting Silence, Lisbon, Gentle Change, Late Redemption. Nosotros después lo que vamos a escuchar es el dueto con Tarja, Stand Away. Sigue Fabio Lione contándonos las cosas aquí en Tiempos Violentos. Quiero aprovechar para preguntarte algo más del disco de Rhapsody of Fire, porque es un disco también especial en el sentido de que es el primero en donde no participa Luca Turilli. Y, claro. Y donde, tuviste que hacerte cargo de las letras, ¿es así? Sí. Luca, yo pienso que está feliz con su banda, y Luca escribió toda la letra de los discos pasados. Ajá. Y en ese momento era claro que Zaropoli no podría hacer todo, ¿no? Ajá. No es posible, ¿no? Claro. Y entonces Zaropoli no tiene una experiencia grande en la lírica, en el escribir las letras. Estaba claro que esa parte de la composición era por mí, ¿no? Ajá. Yo estoy feliz porque en pasado he escrito canciones como El Canto del Viento, y poco he escrito en el pasado, ¿no? Porque usualmente Luca was the one that write all. Pero en ese momento estoy feliz porque tengo la posibilidad de hacer la letra del nuevo disco. Yo pienso que el estilo es un poco similar al pasado, pero está un poco diferente. Yo pienso que esa es una cosa correcta, ¿no? Porque, claro, Luca tiene su estilo. Es un músico famoso y de calidad. Eso es claro, que si nosotros no tenemos Luca con nosotros ahora, es claro que el sonido está un poco diferente, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, yo pienso que es correcto que la banda tiene que tocar y compor nuevas canciones con un estilo un poco diferente, ¿no? Porque si tú tienes dos Rhapsody en ese momento que tocan la misma cosa, no pienso que es una cosa linda, ¿no? Uh-huh. Que tiene que diferenciarte un poco, ¿no? Entiendo. Luca tenía, por supuesto, una temática totalmente épica. ¿Vos pensás que con las letras nuevas te estás acercando un poco a eso y también agregándole un elemento más oscuro, por ejemplo? Sí, claro. Ahora, el punto es que en ese álbum yo he escrito la letra en una manera bastante épica, bastante similar al pasado. Pero yo no quería hacer una nueva saga, ¿no? Por dos motivos principales. Uno, porque Luca con su primer álbum, Ascending to Infinity, no ha escrito una nueva saga. Ajá. So, si yo escribo una nueva saga, parecía como que quiero de no sé si tú me entiendes, think that I want to steal the idea of Luca, the work of Luca, because it can be strange. Claro, Luca, de copiarle la idea a Luca y que resultara muy extraño. It's a strange thing, ¿no? Luca do a new album, there is no saga. And Rhapsody of Fire do a new album, and there is a saga. So, por esa razón, I decide not to write a saga. Claro, decidiste no escribir una saga por ese motivo. Sí, but the lyrics are anyway epic and in a Rhapsody style. Claro, hacerlo épico en el estilo de Rhapsody. Es que principalmente escucho, yo escuchando las composiciones de Staropoli, de realidad estaba notable, ¿no? Una diferencia musical en las composiciones. So, entonces las canciones estaba versátil y con variedad. So, si tú quieres escribir una letra, no es fácil de hacer una saga, ¿no? Si tú tienes canciones mucho diferentes, ¿entiendes? Sí. Todo eso es la segunda razón de la letra. Bueno, yo te pregunté cuando estuviste aquí por el momento aquel estelar en que Christopher Lee estuvo haciendo una colaboración con Rhapsody of Fire, pero te quería preguntar si alguna vez sospechaste que Christopher Lee iba a comenzar una carrera por su cuenta dentro del heavy metal después de aquello. ¿Te imaginabas que iba a pasar eso de sacar dos discos de heavy metal? Claro que no. es una cosa bastante interesante, ¿no? Y particular, porque Christopher Lee ahora tiene como, yo pienso, 92 años. No es poca cosa, claro. Y yo nunca pensaría que ese hombre tenía la fuerza, la energía de trabajar en el heavy metal, ¿no? Claro. Porque la primera vez, junto con Rhapsody, ese hombre me dice, bueno, yo soy un actor muy famoso, pero en mi vida he siempre tenido un sueño, ¿no?, de cantar. Entonces, yo le decía, bueno, nosotros te preguntamos de hacer el narrador, pero si tú quieres de cantar, no es un problema. Por esa razón nosotros habíamos tocado esa canción de Magic of the Wizard Stream, ¿no? En cuatro idiomas diferentes con Christopher Lee, porque Christopher Lee estaba muy, muy feliz de cantar. Él sugirió, ¿no?, realmente los idiomas. Yo lo que recuerdo de una vieja entrevista es que él había sido el que dijo, bueno, hagámoslo en alemán, hagámoslo en francés, hagámoslo... Sí. Christopher Lee habla como 9 idiomas diferentes, pero mi problema es que yo no hablo 9. Esa es la razón, ¿no? Le dice a Mr. Christopher Lee, sorry, but we can do the song in 4 languages, okay? It's okay for you. Claro, eso podemos hacerlo en tal idioma, en tal idioma, en tal idioma, y ahí fueron acumulando las versiones. Sí, sí, claro. Pero está muy, muy interesante y simpático, ¿no? Porque Christopher Lee dice, bueno, yo tengo como 90 años, casi, ¿no? Sí. Y no soy eterno, no estaría por la eternidad, eso, tengo ese sueño, before that will be too late. No, tú sí. Sí, antes que sea muy tarde. Tuvo something nice. Sí, algo agradable. Yeah, estuvo really bien. Really like him. Es un hombre espectacular. Really. Le gustó el hombre. Muy bien, me parece muy bien. Fabio, vamos terminando la nota. Yo te agradezco muchísimo por esta entrevista y bueno, me alegro mucho también de saber que ya sos un miembro estable de Angra y que vamos a tener un disco de la banda, del cual todavía está en un estadio muy embrionario, recién están componiendo los temas, ¿verdad? Ya, yeah, gracias. Es verdad, sí. Bueno. Tenemos que comporre las nuevas canciones. Bueno, el resultado final es el más importante, ¿no? Ajá. Solo no tenemos una, ¿cómo se dice?, una presión, una... Queremos de hacer un CD que gusta, que gusta a los chicos, al empresario, a los fans. So, yo pienso que el próximo año es posible que el nuevo CD está lanzado, puede ser como a la fin del próximo año, ¿no? Entonces estoy feliz porque la banda está energética y chicos, es nuevamente vital. Sí, decía justamente a comienzos del concierto, Rafa, que esto es solo el comienzo. Para una banda que tiene 20 y pico de años de carrera, es maravilloso escuchar eso, realmente. Me gustaría, ya que tenemos la oportunidad, que por favor mandes un saludo a nuestra audiencia, pero si podés hacerlo en italiano, mejor. ¿Te parece? Ah, perfecto, perfecto. ¿Eh? Ok. Hola, yo soy Fabio Leone, de Angra y Lassari. Tengo que dar un saludo. Saluto a tutti i fan di questo tipo di musica, heavy metal, i fan di Rhapsody, i fan di Angra, e niente, un saluto e spero di vedervi presto in Argentina con i prossimi concerti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Rock and Pop, Tiempos Violentos. Bueno, la prossima canzone si chiama Stand Away, con Tarja Turunen come ospite. Ciao! a leer algunos mensajes en el Facebook, pero va a ser después de la tanda, porque ahora quiero presentar música. Y se trata del disco debut de KZ4, es decir, con espíritu kamikaze, por supuesto, pero KZ4, la banda que tiene a Daniel Telis, a Horacio Pinasco, a Claudio Parolari, a Martín Nia, a Enrique Gómez Jafal, ha sacado finalmente su disco debut que se titula Cadenas. Suena bien heavy metal, como no podía ser de otro modo. Y vamos a escuchar, dentro de lo mucho que hay para elegir dentro de este disco, el tema Loco. Lo estás escuchando en Tiempos Violentos, después leemos mensajes. Dale. Viento, Nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. The best excuse in the world to join the party. Las tortugas ninjas. Te lo cuento así. Cuatro tortugas mutantes con nombres de pintores famosos viven en una alcantarilla, saben karate, tienen un maestro rata y una amiga humana que se llama Abril. A mí me cierra. Todo tiene mucha lógica. ¿O no? Juntos combaten contra los malos y después festejan con pizza. Para mí con faina. Crecimos con influencias terribles. Y encima de todo está Rock and Pop. Cualquier semejanza con la Utah es pura coincidencia. Rock and Pop, donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharas otra radio. Rock and Pop, espacio publicitario. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. Comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Muy pronto llega la banda de rock más poderosa. Comenzá a vivir el 2014 con Metallica. El 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata, presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 16 al 19 de diciembre para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Metallica, en un show único, nuevamente en la Argentina. Ver bases y condiciones en BBVAfrancés.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Mensajes, mensajes finalmente. Che, tengo que agradecer las enormes muestras de aprecio, de aliento. Después de tanto tiempo, realmente rearmar la audiencia para este programa era una duda, era una incertidumbre también. Pero la gente está del otro lado. Ahí está Carlos Lucena que dice felicidades, César. Gabriel Rebani dice muy buena la nota, Fabio. Karina Figueroa dice, feliz regreso, los estamos escuchando con mi marido y Fiorella, que está en mi pancita, ¿eh? Otra que está esperando, muy bien. José Labate dice, Labate no es de andar a lavarte tal cosa, no, el Labate con doble B, dos B largas, ¿no? Dice, se puede decir que Angra es conocido en Argentina gracias a vos, César. Me acuerdo cuando lo pasaste la primera vez en Power 30. Gracias por compartirnos tu buen gusto musical. La gente que me hace poner colorado, caramba. Terrible. Orgulloso de volver a escuchar, dice Fernando Ramírez, una de todas esas voces que sienten el mismo latir metalero. Aguante, César, muchas gracias. Che. Sergio Dra dice, no se rindan, carajo, César no se rinde. César ya volvió, aguante, hay que ponerle algún cantito detrás a esta historia. Saludos desde Monte Grande, dice Fernando Ramírez. Acá los escuchamos debajo de la lluvia. Está lloviendo en Monte Grande. Che, ¿y acá cómo andamos? Mal, ¿no? No, sí, acá no llueve. Bien ahí. Bueno, aguante tiempos violentos. Saludos a la Tota y Moncho, dice. Gracias, Fernando Ramírez. Acá Laura nos manda una foto con nuestra bebé ahí para decir que está firme del otro lado. Y agradezco mucho la imagen, por supuesto. Bueno, dice Mina Monchimiu, hola César, acá escuchándote por fin, gracias a los dioses de la radio. Besos, por favor, contá cómo fue lo de Steve Bay. De hecho, vamos a tener una nota con Steve Bay. A continuación, más después del tema que vamos a pasar ahora, viene una nota que pudimos hacer con Steve Bay un poco antes del show. Yo obviamente estuve en la clínica, no pude ir, me lo perdí esta vez a Steve, no hubo forma, ¿eh? Dice Francisco Caracciolo Vázquez. No tendrás algo que ver con un Caracciolo que fue conmigo al secundario, ¿no? Bueno, no creo. Aquel se llamaba Jorge, si yo mal no recuerdo. Desde Mercedes, Uruguay, también los escuchamos. Mucha suerte, muchachos. Ash J. Williams dice, qué grande, loco, volvió tiempos violentos. Acá está Sergio Choren diciendo, querido, los mejores deseos para este merecido regreso con paternidad incluida. También un abrazo virtual para todos los oyentes y un aviso púrpura porque el jueves 26 del 12 desde Mar del Plata llega Purple Nights, presentación en Capital del tributo a Deep Purple que más me gusta, dice él, Sergio, ¿no? Y algo entiendo, si alguien no entiende de Deep Purple no es Sergio, precisamente. Dice, en el Hard Rock Café a las 20 horas, cita obligatoria para los fans de La Leyenda y a la salida me saco fotos desnudos con los que vayan, es una promesa, ¿eh? Ya lo vamos a tener a Sergio este año, dando acá sus clases magistrales de nada, que es lo que él suele hacer. Bueno, Eric Guzmán dice, ¿cómo andás, che? Te dejo el demo de Ira Nativa, te va a volar la cabeza, te mando un abrazo y espero que lo puedas compartir. A ver... Yo encantado de que me manden videos siempre, no tengo ningún problema, pero si es material para el programa, los videos no nos sirven de nada. O sea, si quieren enviar material para el programa, que por supuesto va a sonar en la sección de demos que hoy no tuvimos porque teníamos tanto acumulado que tuvimos que descartar alguna cosa, pero que seguramente en la semana que viene vamos a tener, manden un privado por Facebook, manden un mensaje, nosotros les decimos cómo enviar el material, pero que nos manden un video, a nosotros el video no nos sirve para pasar de ninguna manera, ¿no? No está dentro de las normas de la radio poder pasar, ¿de acuerdo? Bueno, dice acá con respecto al post de las chicas gorditas, ¿no? Dice José Labate, qué buena temática elegiste. Dice Maru Gómez, gorda puerca. Claro, el tema de áspera que sonó. Dice Juan Sebastián Peralta, magnánimo César, qué alegría escucharte en el aire otra vez. Abrazo metálico. Ariel Chapuis dice, me mató tu definición, una muchacha pasada en carnes. Muy prolijo lo tuyo. Sí, no, pero yo soy sincero al respecto, ¿eh? O sea, a mí me das a elegir y yo soy como Jim Simmons, yo prefiero una chica gordita antes que una flaca desgarbada, pero toda la vida. Compro. O sea, una mujer sin tetas es un amigo para mí, Isabelo. Y un rollito ocasional no me molesta en lo absoluto. Es más, soy de la época en que a uno le gustaban, miraba para atrás y le gustaban las chicas, por ejemplo, pulposas del cine italiano, Gina Lollobrigida, Sofía Loren, esas mujeres esculturales. Que hoy en día haya cambiado el paradigma y realmente se prefiera a una Kate Moss, por ejemplo, digo yo, por decir alguna de las muchas que hay así, yo realmente no lo entiendo. A mí las mujeres me gustan donde hay algo para agarrarse, si no estamos perdidos, mi viejo. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes luego, pero ahora vamos con algo que estaba por pasar al principio y no nos dio tiempo, ya nos empieza a correr el tiempo, viste cómo es, y se trata del disco de festejo de 15 años de Day Tripper, que han tenido una muy buena idea sacando un disco de bandas nacionales tributando a otras bandas nacionales. Y entre las perlitas que hay para nosotros los metaleros, hay algún tema de Barilari, algún tema de Carajo. Mirá, ahí está Catupecu Macho haciendo Canisca de los Brujos. O sea, hay una lista muy interesante, pero yo me voy a quedar con el de Orcas, que se titula La razón que te demora, es un tema de La Renga. Es Orcas versionando a La Renga. Orcas que también está pasando por un momento muy bueno, porque también está sacando su nuevo disco, Por tu Honor. Ya hemos pasado adelantos y hemos pasado adelantos, digo, porque estrenamos algún tema cuando hicimos el show de Orcas en el Norberto Napolitano. Así que qué mejor que ahora pasar un tema de este compilado de Day Tripper que está en todas las disquerías y que tiene a Orcas haciendo La razón que te demora de La Renga, che, sonando en tiempos violentos. I'm in this.

Ninjas. Esta historia es vieja. Señoras y señores, Steve Vai pasó por la Argentina y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una telefónica poquito antes de que venga, lamentablemente, por el tema del fútbol y que Tiempos Violentos no estuvo al aire. No la pudimos emitir justo antes del show, pero después del show, que fue una maravilla, seguramente querrán escuchar al maestro Steve Vai contarnos acerca de su actualidad y de su historia. Vamos entonces con la primera pregunta. The Story of Light, ustedes saben que es el último disco de Steve Vai, que vino a presentar aquí también, que salió en el 2012 y hubo dos canciones en ese momento que realmente nos sorprendieron, nos volaron la cabeza y encima las pusimos en el resumen de las cosas del año 2012 como destacadísimas. Estas fueron John the Revelator y The Book of Seven Seals. Le pregunto entonces a Steve, fueron dos cosas muy aventuradas con todo ese blues, gospel, las voces operísticas, o más que operísticas en realidad, Broadway, ¿no? ¿Cómo es que terminaste con algo como estas dos canciones? Fue una experiencia genial. Escuché la versión de Blind Willie Johnson, de John the Revelator, y me sentí tan movilizado por tanta honestidad. Lo escuchaba y en mi mente con guitarras salvajes, pesadas y coros, bueno, era algo sensacional. Y lo que pasa es que te haces la idea de una cosa y la idea se hace tan fuerte que la empezás a llevar a cabo. Fue muchísimo trabajo hacerlo, pero también resultó excitante porque sabía que al final iba a sonar diferente y muy especial. Y funciona muy bien con la historia. Recuerden que The Story of Light es parte de una trilogía y que hay una historia involucrada que se cuenta en el sobre interno, ¿no? Esa es la razón, continuó Steve, por la que hago música. Agarrar una idea muy loca y hacerla realidad. Los reportes de todo el mundo de la última gira dicen que este es tu show más entretenido hasta ahora, porque incluye canto, baile, incluso algunos pasos de comedia. ¿Es así? Maybe so, yeah, because each year I try to. Puede ser, dice Steve. Cada año trato de hacer más y más en el show para que sea más divertido. Me gusta actuar. La música es la cosa más importante. Nosotros la sabemos y la ejecutamos muy bien. Es importante para mí saber que la gente siente que está viendo a grandes músicos, pero también me gusta moverme. Moverme con la guitarra, con las notas, con el ritmo. No soy un gran bailarín, pero me muevo mucho. Tenemos momentos en los que me gusta hablar con el público. A veces invitamos gente del público al escenario e inventamos una canción. Trato de no quedarme varado en las formas convencionales de hacer las cosas. El show es una forma de abrirnos para que la gente se sienta parte de nuestra familia y funciona genial. Lo aman. Es una gran experiencia. Soy un entretenedor, un entertainer. Quiero hacer cosas que a la gente le interese ver y sí hay un poco de comedia ahí, por supuesto. Lanzaste algunas de tus canciones por la web, iTunes, Amazon. ¿Cómo reaccionaron tus fans? ¿No crees que les resulte raro tener este material por fuera de lo que es tu discografía oficial? No fue raro para mí, dice Steve. Fue simplemente lanzar unos singles. Se me ocurrió la idea y tenía un montón de material, así que decidí lanzar alguna canción de vez en cuando a través de iTunes. A los fans les gustó y lo disfrutan. Generalmente es música que yo tenía dando vueltas. Los tiempos cambian, todo va cambiando. Los singles están volviendo más populares. No me preocupo demasiado, me gusta dejarme llevar por el cambio. Tiempos violentos, el signo de esta época. Hace no mucho, le digo, fue lanzado el video de Wild Snake Live at Donington. ¿Pudiste verlo? Oh, yeah, sure. David Coverdale sent me a copy. Claro, dice. David Coverdale me mandó una copia. Es muy excitante de ver. me llevó de vuelta a aquellos días en la gira siendo parte de Whitesnake. Fue genial. Being a part of Whitesnake was great. Yo le digo que recuerdo haber visto gente moverse a su sector del escenario en vez de quedarse del lado de Adrian Vandenberg, y recordé que David Coverdale le permitió algunas porciones del show para que haga material de Passion and Warfare, y que eso, bueno, me resultó muy generoso de su parte. ¿Cómo se sintió con eso? Le pregunto a Steve y me dice: Well, I was very grateful. I thought it was very generous. Estaba muy agradecido. Él fue muy generoso. Él fue quien lo sugirió, ¿eh? En ese momento a Passion and Warfare le estaba yendo muy bien. Le pregunto por otro de sus grandes momentos en la carrera. ¿Tres recuerdos particulares de tocar y grabar con David Lee Roth? Many. Can you imagine? I mean, being with David Lee Roth in the 80s. Dice muchísimos, ni te imaginas. Estar con él en los 80s era la creme de la creme del rock. Fue un shock para mí unirme a la banda y salir de gira, ver cómo reaccionaba la gente, porque ya saben, eran David Lee Roth y eran los 80s. You know, it was David Lee Roth and it was the 80s. Me pregunto, Sex and Religion es una piedra angular en tu discografía. ¿Qué pensás de Devin Townsend y su desarrollo artístico desde entonces? ¿Te imaginabas que iba a crecer así? Absolutely. You know, at the time I was working with Devin, I knew he was very talented, but I didn't realize. Mientras trabajaba con él, sabía que tenía mucho talento, dice Steve, pero no me daba cuenta de lo brillante que era. A través de los años, seguí toda su carrera solista de muy cerca, consiguiendo cada cosa que editaba. Es uno de mis artistas favoritos. Es brillante y muy inspirador. Yo contribuí en un proyecto suyo llamado The Retinal Circus. Quisiera volver a trabajar con él pronto, ¿eh? No estaría mal que pudieran hacer una colaboración como aquella de Sex and Religion de la voz de Devin Townsend. Realmente brilló. ¿Te importa que la gente te llame un Shredder? No, I don't really care, you know, I mean, it's just a label. No, dice Steve, ni me importa, es solo un mote. La gente puede llamarte de mil formas, Shredder, Dios de la guitarra, no me importa en absoluto. Lo que realmente me importa es cómo te sentís con vos mismo. Lo menciono porque yo te considero un músico muy completo, le digo a Steve, y sé cuán apasionado sos por tu instrumento y por tu música. Well, thank you, you know. Gracias, me dice Steve. Hay gente, más ahora que antes, que utiliza la palabra Shredder para referirse a mí diciendo Steve Bay es solo un Shredder. Pero no, en realidad es un músico muy entrenado y completo que inspira. Eso es lo que realmente oigo, más que nada. Siempre hay personas que no escuchan de la forma que lo hacen otros. Cada cual escucha como puede. Para algunos quizás Jimi Hendrix sea un Shredder. Cuando escucha el solo de Page en Headbreaker, o cuando se escucha, es como shredding para algunos. Pero eso no te hace ser quien sos, es solo una parte. Cuando le pones una etiqueta a alguien, estás limitando tu habilidad para disfrutar de su potencial. Enjoy what, you know, their potential. Tiempos violentos. You are listening to Tiempos Violentos. Nosotros, en cambio, vamos a disfrutarlo entero escuchando uno de sus grandes temas. Vamos a ir con John de Revelator, que tan, pero tan maravillosamente suena y está sonando en Tiempos Violentos. Well, who's that riding? Yeah. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. Peter Pan, de fondo. Cuenta la historia que Peter Pan era un niño que volaba, no crecía y vivía en el país de nunca jamás. No era la casa de Michael. Tampoco era Julio César. Andaba siempre con un hada tamaño bonsai, luchaba contra un pirata manco y era amigo de los niños perdidos. Ojo, atenti con esto. ¿Sabes por qué nunca crecía? Porque estaba muerto y era el que pasaba a buscar a los pibitos que se morían antes de tiempo. Crecimos con influencias terribles. ¡Encima de todo! Está Rock and Pop. ¡Uy! Vino Peter Pan. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharas otra radio. Rock and Pop. Espacio publicitario. ¿Te acordás de aquel tiempo? ¡El último cola de perro! Era el grito que te hacía correr como un desaforado hasta que sentías que el corazón te salía del cuerpo. El poliladrón era solo un juego para los recreos. Siempre había una forma de salvar a todos los amigos y bastaba con un grito de ¡piedra libre para todos los compañeros! A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Este es nuestro mensaje. Grupo 23. Muy pronto llega la banda de rock más poderosa. Comenzá a vivir el 2014 con Metallica. El 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata, presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Preventa exclusiva y 15% de descuento del 16 al 19 de diciembre para clientes BBVA Francés en ticketek.com.ar. Metallica, en un show único, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVAfrancés.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Ya tenemos ganadores para la remera, ni más ni menos que Dardo Miranda, Ariel Nefle y Adriana Chicena. Estos son los ganadores de los discos de Matanza, de la parte 2, El Silencio y Salud. Repito, Dardo Miranda, Ariel Nefle, Adriana Chicena, tienen que pasar a buscarlo por Freire 932 en la semana, ¿eh? No se extiendan más allá de la semana porque tenemos una política nueva de corta duración y quién sabe si todavía vienen y no los hacen ir a buscarlo a la vuelta de la manzana, porque como ustedes saben, la radio está mudando instalaciones, ¿eh? Pero Freire 932, traigan el DNI, ya saben, pueden retirar la remera. En el próximo bloque voy a aprovechar y voy a tirar los ganadores de los que compartieron la foto en Facebook. Les agradará saber que el regreso nuestro, que es en pleno fin de año y con el comienzo del verano, no quiere decir que vamos a hacer dos o tres programas y después nos vamos a tomar vacaciones de vuelta. Nada que ver, mi viejo. Seguimos todo el verano acá firmes como una roca. Estatuas de prócer, ¿qué tanto? Enero, febrero, si es posible marzo, abril, bueno, ya estoy aventurando demasiado, quién sabe. Pero en el verano nos quedamos acá aguantando con vos el calor y la miseria y dándole duro. Por eso mismo, no te preocupes por la temperatura del ambiente, porque nosotros estamos ardiendo en llamas. Y digo esto porque es el nombre del tema que viene ahora, un tema de Metralla, la banda de Hugo Benítez, de Jorge Moreno, que ha reeditado a través de Icarus Sótanas de Satanás, perdón, en una edición de lujo, y que lo están presentando el próximo 4 de enero en el Teatro Flores. Así que vamos a escuchar un temita del disco, Buen Trash Nacional, para darle caña a este primer programa de 3 horas de Tiempos Violentos. Ardiendo en llamas, esto es Metralla. Sorteo especial para aquellos que compartieran nuestro aviso de que Tiempos Violentos volvía al aire con 3 horas de duración en nuevo horario de 21 a 0 horas. Y acá están los ganadores del sorteo con premios especiales. Voy a pasar a decir el ganador y el sorteo, ya saben, lo tienen que pasar a buscar por Freire 932 durante esta semana exclusivamente. Pueden pasar ustedes o algún amigo con fotocopia del DNI. Entonces, Matías Amorroni se ganó el disco de Avantasia, Angel of Babylon. No pido ni aplausos, ¿eh? Ricardo Javier Di Russo se ganó Master Cutor de Udo. Diego Galarraga se ganó el disco debut de Unisonic, donde está el amigo Quisque. Fernando Medina Ruiz Díaz se ganó Viva Emptiness de Catatonia. Para Daniel Neim tenemos el disco de Municipal Waste. Y para Marce Daniel, bueno, para Marce Daniel tenemos dos discos. El del Tano Romano de los 25 años y el de Vudú de la banda de Rosario, que se titula La Corte de la Mediocridad, que para mí es uno de los discos nacionales del año, de una. Así que ahí tienen los ganadores, Matías Amorroni, Ricardo Javier Di Russo, Diego Galarraga, Fernando Medina Ruiz Díaz, Daniel Neín y Marce Daniel. Pueden pasar en la semana por Freire 932 y retirar sus premios, que ahora va a etiquetar amablemente Agustín Bacá. ¿Qué tanto? Che, y entre las cosas que no pudimos hacer, las tantísimas novedades que salieron en estos tiempos donde el fútbol nos ahogó, bueno, estuvo nada menos que el disco nuevo de Motorhead, Aftershock. Una sorpresa, porque realmente a veces la banda se supera. Una banda que encima hace tanto de lo mismo, logra superarse, y este es un disco de superación. ¿Qué tanto? Más allá de los avisos de mala salud de Lemmy y de que si podían continuar con las giras o no, el disco resultó fantástico, con muchos temas cortitos y al palo que realmente surten efecto. Como ya habían hecho un Going to Brazil, ahora viene un Going to Mexico. Todavía no está el Going to Argentina. Ya van a tejer alguna historia como para armar. Así que lo que vas a escuchar ahora es nada menos que Motorhead haciendo Going to Mexico, un tema de su nuevo disco de Aftershock. Y realmente cuánto le ponen los muchachos, che. We'll be right back. vamos con algunos mensajes más. Acá lo tenemos a Fede, que dice: no hay manera de que la música pesada recupere su lugar si no tiene un espacio en una FM importante. Gracias por volver. El gusto es todo nuestro. Y yo no estoy seguro, che. O sea, no creo que la música pesada necesite recuperar ningún lugar. Tiene el lugar que tiene que tener. O sea, siempre nos fue mejor lejos de las candilejas, ¿eh? O lejos de, los candelabros, o lejos de las candelarias, o qué sé yo, ya no sé lo que estoy diciendo. Bueno, sea como sea, acá dice el amigo, esperen que ya voy, Matías Mato Montero de Córdoba, dice: felicitaciones por la vuelta al aire y por la paternidad y por esa hora plus de programa. Qué excelente noticia que podré disfrutar de Angra por primera vez el domingo 2 de marzo en el Cosquín Rock 2014. Me mandó unos discos, acá me pone. Bueno, efectivamente, Angra va a estar en el Cosquín 2014. Va a haber un día heavy con muchas figuras. Va a valer la pena, ¿eh? Y la figura internacional, en este caso, la aporta Angra, que vuelve al país de esa manera, ¿sí? Bueno, acá hay un post donde puse una foto que sacamos con Fabio a propósito para que vean que no nos parecemos, definitivamente. Por más que hablamos de la posibilidad de realizar el Separados al Nacer Tour, finalmente sacamos la foto para que vean que no nos parecemos en realidad y que son las malas lenguas. ¿Qué tanto? Azul Amaya dice: hola César, escuchándote y disfrutando el excelente metal. Me gusta que estés de nuevo con Tiempos Violentos. Te deseo muchas bendiciones para tu programa y tu familia. Beso grande desde Rosario, dice Ivana, bajo el nick de Azul Amaya. Kevin Astrada dice: aguante Violentos, aguante César, al fin otra vez en la radio. Ojalá que esta vez sea de forma ininterrumpida. Promete serlo, qué tanto. Un aguante a todo el staff del programa. Fuerza para aguantar, Strength to survive, como dirían los Ramones. Euge Garay Basualdo dice: aguante Tiempos Violentos, una gran alegría el regreso. Abrazos para Laura, Elenita y César, te estamos escuchando acá con Rodrigo. Y gracias por las entradas, se refiere a las entradas de Ariadna Project, por supuesto. Dice Gabriel Rebani: hola, soy de Mar del Plata, me sorprendió gratamente la soltura y el manejo del castellano de Fabio Lione. Por otro lado, cuánto me alegro de la vuelta del programa. El fútbol, por lo menos a mí, me tiene las pelotas a la pomarola. Un abrazo a todos y muchas felicidades por la nueva vida que recién llega. ¿Qué tanto? Tenemos muchos mensajes para leer. No vamos a lograr leerlos todos. Vos sabés cómo es esto. Pero, mientras tanto, podemos alegremente disfrutar de buena música. Y vamos con un poco de black metal, porque no fue un año particularmente pródigo para el black metal, pero sí salió un disco muy interesante de Watain, que es una banda sueca que tiene mucho que ver con la cuestión satánica espiritual de bandas como Dissection, por ejemplo. Ellos mismos dicen que tienen un parecido. El disco me sorprendió mucho porque se aparta un poco de lo que es el black metal tradicional y se anima a otros terrenos. The Wild Hunt, esto es la caza salvaje, caza con Z, caza, la caza salvaje. Bueno, y lo que vamos a escuchar de estos pibes, de el amigo Eric Danielson y compañía, es ni más ni menos que el tema que te asesina de entrada, De Profundis. Ojo que no tiene nada que ver con el Salmo 130 de la Biblia, ni tampoco con la carta que escribió Oscar Wilde desde la prisión, que se llamaba así, De Profundis, en latín, que significa desde el abismo, ponele. Sino que habla concretamente de lo que a los satánicos más les gusta, es decir, de Satán. Vamos con Watain, sonando en Tiempos Violentos, Black Metal. We'll be right back. que lo parió, y 3 horas también se nos fueron muy rápido. Así de increíble, mi viejo. Ya está el Tapa Martín ahí con sus secuaces preparando la trasnoche. Mirá, nos encontramos un día de camino al médico con el Tapa. Yo pensé que estaba embarazado, porque claro, estábamos en la misma sección. Resultó que no, resultó que era por una operación por un cambio de sexo. No sé, algo así. Todo bien. Bueno, la cuestión es que ya están preparados ahí para darte una trasnoche intensa y con toda la polenta estos humildes servidores del rock. Nosotros, por nuestra parte, no nos queda otra cosa que despedirnos hasta la próxima, de parte de Walter Palotá, que nos operó magistralmente, de Agustín Bacá, que nos asistió, de Laura Paz, que se preocupó por hacer todo lo que era la prensa previa del programa, incluso esos afichitos tan bizarros y tan bonitos que aparecen en la página. Y evidentemente es un día de fiesta, un día de celebración muy especial por muchas razones. Luego de meses difíciles para mí en muchos sentidos, vino un diciembre reivindicador también en muchos sentidos, no solamente con mi hijita Elena y con Laura, sino también con esta radio, que es la radio que yo más he querido, pero por lejos, por afano, por descarado robo de todas aquellas en las que he participado y donde desarrollé mis mejores momentos. Me encuentra en este momento preparado para afrontar un verano que va a ser, yo te prometo, verdaderamente caliente. No me queda más que presentarte el próximo tema, que es algo así como un homenaje a la música que nos gusta. Se llama To The Metal, al metal, es de Gamma Ray e incluye un saludo personal para los oyentes de Tiempos Violentos de Kai Hansen. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y por favor denle tiempo a que las cosas crezcan dentro de ustedes. Hay tiempo para destruir mucho más del que hay para construir. Aprovechamos el que sea para construir y lo aprovechamos con ganas. De lo contrario, vos sabés cómo es esto. La vida es corta y se evapora. Chao, gente, nos vemos la semana que viene. Hola, everybody out there. This is Kai from Gamma Ray and you're listening to Tiempos Violentos. esa mágica dimensión de la vida en la que dormir nunca es una opción. En minutos llega Tapa Martín con Trasnoche Rock and Pop. Solo donde el rock vive.